Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, vamos siguiendo la audiencia pública, como vos decís, día a día. Hay muchísima gente involucrada y que está expresando distintos argumentos, desde los testimonios de vida de quienes viven aquí en el Valle de Punilla, pasando por un montón de aspectos técnicos de crítica al estudio de impacto ambiental de esta obra, que no es pequeña cosa. Realmente, que se haya aprobado en diciembre una ley por nuestra unicameral, la legislatura provincial, para las expropiaciones, que ahora esté la aprobación esta de parte del gobierno nacional del préstamo de 75 millones de dólares para la primera parte de esta obra, todo eso sin haber terminado de analizar un estudio de impacto ambiental que está demostrándose permanentemente con todas las exposiciones, que tiene tantas falencias que es inaceptable. Realmente todo esto es muy contradictorio. Es como lo que denuncia Raúl Montenegro a través de la FUNAM y que incluso lo ha formalizado en denuncias legales. Se hacen los proyectos y después se busca que encajen con las leyes, porque realmente no están cumpliendo ninguna de las leyes ambientales en lo que hace a participación y consulta ciudadana, pero tampoco están cumpliendo con los requisitos de un estudio de impacto ambiental profundo, pormenorizado, con todos los aspectos del impacto precisamente ambiental y social completado. Vuelvo a decir, este estudio tiene un montón de falencias y contradicciones, se ha demostrado ya que es inaceptable y seguramente en los días que faltan de audiencia pública vamos a seguir escuchando argumentos al respecto. En cuanto a la cantidad de expositores que pasaron hasta el momento, contanos un poco si tienen un registro de cuántos se expresaron a favor del proyecto y cuántos en contra, y qué particularidades tienen, ¿no?, esas distintas lógicas de argumentación que van evaluando desde las asambleas, ¿no?, en cuanto a los diferentes participantes. Bueno, hasta ahora se han expresado apoyando el proyecto los intendentes de Punilla, algunos concejales, otros funcionarios de distintos municipios y exfuncionarios y funcionarias de distintos municipios de Punilla, un par de legisladores y legisladoras provinciales, 50 opiniones a favor en total, que en general coinciden en lo mismo que dice aquí, los objetivos específicos de reducir tiempos de viaje, costos de operación vehicular y emisiones de dióxido de carbono a través de las mejoras de trazado, incrementar la capacidad de la actual vía. En general se habla de reducir o solucionar los atascos de tránsito que producen pérdida de tiempo, y muchas veces se usan argumentos muy pueriles, como por ejemplo decir, y así les damos más tiempo a la gente que estudia o trabaja para que pueda descansar y qué sé yo. Desconociendo que en la actual situación, tanto a nivel local como a nivel global, lo que se busca es precisamente desalentar que la gente vaya a estudiar o trabajar con sus propios autos, sino mejorar el transporte público y sobre todo apostar al tren, que es lo menos contaminante y lo que menos impacto tiene, y nosotros acá en Punilla ya tenemos el tendido de las vías. Además también nos usan el argumento de que si las ambulancias tuvieran que transportar enfermos, no llegarían rápido al centro de atención, por ejemplo, al Hospital Domingo Funes, que es nuestro hospital de referencia, o a Córdoba. Eso está desnudando la otra cara de la moneda. Lo importante no es que uno pueda trasladar largas distancias a enfermos, lo importante sería que tuviéramos atención médica de buena calidad, tanto en lo que es atención primaria de la salud y prevención, como atención de complejidad, y que todo se pueda hacer en el Valle de Punilla sin necesidad de irnos hasta Córdoba. donde vos podés llegar rápido, pero una vez que llegaste a la ciudad de Córdoba, ahí sí que tenés demoras y también tenés problemas en encontrar dónde y cómo te atiendan, ¿verdad? O sea, nos están poniendo la parte de un problema de tránsito que es real, pero que tiene otras posibilidades de mejora, como la principal excusa para la concreción de una mega obra, que los 350 y pico personas que ya han expuesto rechazando, han explicado, como te digo, no solo que el estudio de impacto socioambiental está muy mal realizado e inaceptable, sino que esta obra no es nuestra primera prioridad en Punilla, donde tenemos problemas de falta de agua potable, de buena atención médica, de buenas oportunidades tanto laborales como de estudios a nivel local. Y otra de las cosas que quienes exponemos en contra estamos poniendo bien de manifiesto es que esta obra es parte de un corredor bioceánico, como vos mismo lo dijiste recién en la introducción, y que el interés aquí es otro, es el interés de que pasen camiones de gran porte con transporte de mercadería, que tiene que ver con el saqueo de nuestros bienes comunes, y que tiene que ver también con el negocio inmobiliario que se desarrolla siempre asociado a estas nuevas rutas, ¿no? Entonces, no son cosas que van a solucionar ninguna de nuestras necesidades, sino por el contrario, causar un enorme daño, tanto en lo ambiental como en lo cultural y social. Y no queremos que se siga avanzando por sobre nuestros derechos, y que se sigan imponiendo obras como estas a espaldas del pueblo, desoyendo. Es todo lo contrario la forma legal y razonable de hacer las cosas sería participativa. Bueno, no sé, Adriana, qué más puedo agregar en esto. Cuando das el panorama, ¿no?, de lo que ha quedado demostrado hasta esta parte en el marco de la audiencia pública, queda claro que no hay una licencia social para este proyecto. En ese marco, ¿qué lectura hacen de que, a pesar de que no hay acompañamiento de las poblaciones de Punilla a la obra, se decida el Gobierno Nacional intervenga brindando este fuerte respaldo a la iniciativa, cuando es el mismo proyecto el que hoy se está tratando, ¿no?, y que tiene que concluir la audiencia pública para después poder hacer un balance, en todo caso, de la posición de los vecinos y vecinas de Punilla en torno a la obra? Y parece que tanto a nivel local como provincial y nacional existe realmente una verdadera desconexión entre las necesidades, las expectativas, los sentires, las reivindicaciones que está reclamando buena parte de la ciudadanía y lo que deciden quienes están en los puestos de gobierno. Esta democracia representativa se nos está volviendo cada vez más inadecuada y mentirosa. Nuestros representantes no nos representan. Nuestros gobernantes no gobiernan para nosotros, están gobernando para sus propios intereses, intereses de las grandes corporaciones que se van a beneficiar con esto de una nueva ruta para el saqueo, intereses de las empresas de construcción, tanto de la obra en sí como del desarrollo inmobiliario, que ya hay una especulación inmobiliaria muy fuerte. Entonces, hay aquí intereses políticos, intereses de poder y sobre todo intereses económicos, tanto a nivel más grande, a nivel nacional, con conexiones internacionales, como a nivel provincial y local. Esos intereses hacen que toda esta gente que está detentando el poder se siga manejando a espaldas de buena parte de la ciudadanía y teniendo a otra parte de la ciudadanía engañada con los discursos oficiales. Basta ver las propagandas de Schiaretti en base a todas sus obras viales, como para ver que es lo único que le pone por delante a la gente. entre todos podemos y qué sé yo, y lo estamos haciendo, cemento, cemento, cemento. Y mientras tanto la población cada vez más empobrecida, falta de agua y de servicios básicos en muchísimas zonas de Córdoba, y particularmente en este momento lo que nos atañe en este Valle de Punilla, y una devastación ambiental en la mayor de todo el país. No podemos seguir permitiendo esto. Y realmente, que el gobierno nacional esté apoyando es una lamentable confirmación de la política de apoyo al extractivismo que se está llevando a cabo en todo el país. Las resistencias populares en Andalgalá, en Chubut, son justamente por lo mismo en la zona de Neuquén, en la gente que está protestando, porque saben que se está envenenando y poniendo en peligro sus fuentes de agua y su posibilidad de un ambiente sano que les garantice una vida digna. Esta es gente que se está oponiendo a la megaminería, al fracking, en distintas partes de nuestro país, y tiene que ver con lo mismo, con el apoyo al extractivismo y al saqueo. Uno de los argumentos que se expresa en cada una de las intervenciones de las personas que se posicionan en contra de este proyecto implica la invalidez de la audiencia, pedir la invalidez de la audiencia porque no se garantizó el acceso debido a la información, ¿no? A toda la información correspondiente al proyecto y al estudio de impacto ambiental. Uno de los puntos sobre los que se cuestionaba que no se había podido conocer eran los anexos del propio estudio. ¿Esto se posibilitó acceder a esa información o un poco en qué instancia se encuentra ese pedido que tendría que haber sido resuelto antes de comenzar este proceso? Y si tienen alguna precisión desde las asambleas dentro del el estudio de impacto ambiental, ¿de qué manera se determina la conexión entre el trazado por el este con el que se prevé en este proyecto por el oeste, ¿no? O sea, porque recordamos que la autovía llegó hasta la comuna San Roque y que ahora tendría que volver a cruzar por el lago San Roque. Sí, así es. El estudio de impacto ambiental son unas 300 páginas, el cuerpo principal, unas 300 páginas que lo leas por donde lo leas, es vergonzoso ver el grado de imprecisiones que tiene, y donde describe localidades o sitios de interés, es un corte y pegue de folletos turísticos o de no sé dónde, donde habla de las comunidades indígenas, ya se ha demostrado que es un plagio de un folleto de Cerro Colorado y una pegatina de Wikipedia, y donde hace especificaciones de matrices, de tablas o matrices de valoración, hay una serie de errores y de contradicciones, y poco se podía entender sin esos anexos de los que vos hablas, y que realmente el acceso a los anexos los tuvieron algunas personas que los habían pedido por email y les llegaron en algún momento en blanco y negro, casi ilegibles, y luego los subieron con tablas a color al link oficial recién cuando la audiencia ya estaba desarrollándose. Es vergonzoso el hecho de que la información no estuviera realmente accesible para poder participar de manera con buen conocimiento de causa de esta audiencia pública. Eso solo ya merecería por parte de la justicia una investigación y declarar la invalidez. Pero además el hecho de que ni el proyecto en sí del trazado de autovía, ni las obras complementarias que cada intendente o jefe comunal pactó con Caminos de la Sierra para cada localidad, ni la manera de inscribirse y de participar en la audiencia pública, nada de eso fue informado ni promocionado por ninguno de los gobiernos municipales del Valle de Punilla. O sea, lo dejaron completamente así como en silencio. Lo ideal para ellos hubiera sido que no se enterara nadie, que no participara nadie. O sea, es realmente indignante cómo se manejan con estas mega obras tan tremendamente caras, y además con la perspectiva de que causen un enorme daño, como te decía, no solo ambiental, sino también cultural y social. ¿Cómo se manejan decidiendo estas cosas a espaldas del pueblo? Sé que estamos diciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero realmente una cosa confirma la otra. La falta de información y de el hecho de que no se haya garantizado ni promovido la participación en la audiencia pública a nivel de ninguno de los municipios. Creo que en Valle Hermoso se puso, en algún momento se anunció que había un punto digital para quien no tuviera buena conectividad, pero en general no se hizo ninguna promoción, explicación de qué es una audiencia. Señor ciudadano, usted tiene derecho a participar, acá le vamos a brindar la información, le vamos a explicar cómo se anota. Una cosa que teóricamente es lo primero que tendrían que hacer nuestros gobiernos. No, nada de eso. La información fue difícil de acceder, prácticamente hubo como obstaculización tanto del acceso a la información como del acceso a la posibilidad de participar de esta audiencia pública. Nosotros sabemos que si están manejando con esta impunidad, es muy posible que le den licencia social al proyecto, pese a todas las observaciones a las falencias del estudio de impacto ambiental. Pero también sabemos que no vamos a cejar en esta oposición, porque es una oposición fundada, una oposición que tiene como objetivo defender nuestros derechos, pero sobre todo defenderlos para las generaciones que vienen, porque realmente el daño que se ha hecho permitiendo la degradación ambiental y social de Córdoba en estas últimas décadas, y endeudando a la provincia cada vez más, y desoyendo al pueblo en sus reales necesidades, es un daño muy grande. Y es una irresponsabilidad de nuestra parte si no reaccionamos ante eso. En ese sentido, cuando hablas de que desde el propio Estado no se pudieron poner a disposición, no se eligió poner a disposición la información, tanto como los datos para poder formar parte de esta instancia de participación y demás, hay un trabajo muy fuerte de las organizaciones sociales del Valle de Punilla en acercar esa información, en acercar herramientas para que las personas pudieran inscribirse a la audiencia, y ahora también en cuanto a la comunicación de lo que sucede en cada una de estas jornadas. Contanos un poco cómo se fue organizando ese trabajo y bueno, y qué significa también poder hoy hacer un relato, ¿no?, cada día de lo que está sucediendo, del tipo de exposiciones que se están dando durante la audiencia pública donde se está tratando este proyecto. Bueno, como vos decís, las asambleas de Punilla y otras organizaciones tratamos de trabajar, por empezar, que las asambleas ambientales estamos trabajando siempre coordinadamente entre nosotras, y tratamos de ir informando todos los días cómo va la audiencia, vamos haciendo un seguimiento, tomando registro de lo que ocurre, de los nuevos argumentos que aparecen, de frases destacadas. Hacemos registro tanto de los videos, como de audios, como de textos. Tenemos archivo de exposiciones. Se está juntando todo un cuerpo de contenidos interesantísimos. Pero lo que estamos haciendo todos los días es divulgar, por empezar, flyers, invitando a seguir la audiencia y cómo uno puede conectarse, y divulgar también pequeños resúmenes con lo más destacado del día en cada audiencia, ¿no? Y hay también resúmenes semanales. Eso lo vamos divulgando por las redes sociales. Por supuesto, no les llega a todo el mundo. Fíjate vos qué diferente sería si cada municipio estuviera realmente gobernando por el bien común y nos ayudara también a divulgar todos estos materiales que tienen que ver con la vida ciudadana, con cosas que nos interesan a todas y todos, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde se puede acceder a este resumen, ¿no?, y donde se van destacando las exposiciones de cada jornada para que también se pueda seguir las redes y el trabajo que vienen haciendo desde las asambleas? Básicamente yo te diría que el Facebook Unidos por el Monte es donde van apareciendo todas las novedades. Bien. Pero además de eso, estamos juntando mucho material que, bueno, ya luego veremos qué hacemos con todo eso. tenemos muchísima información. En realidad, en la página de audiencias públicas están de la Secretaría de Ambiente, en la página de audiencias públicas van quedando todos los videos de cada día de audiencia pública. Uh-huh. Y cualquier persona que quiera puede revisar algo, aunque sea, y mirar y decir, bueno, voy a ver algo, cómo hablan. Bien. Yo diría que esos son registros muy, muy valiosos. A ver, ¿qué más te iba a comentar? Entonces, tenemos la página de la Secretaría de Ambiente de Audiencias Públicas, donde están los videos y donde cada día se puede seguir la audiencia pública en YouTube. Las audiencias tienen el horario desde las 9 de la mañana hasta media tarde, más o menos. Uh-huh. A veces concluyen alrededor de las 3, 4 o 5 de la tarde y hay un corte alrededor de las 13 o 13.30, donde se hace un receso, se hacen las actas parciales hasta ese momento y se las lee, se las corrige si hace falta, y luego retoman expositores de la tarde, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, el video que contiene todo eso va quedando todos los días en esa página de Secretaría de Ambiente y Audiencias Públicas. Pero toda la información, en resumen, de manera más práctica, de acceder con las cosas más destacadas, está en nuestro Facebook, Unidos por el Monte, que es de las asambleas de Punilla y Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Hasta a este ritmo, ¿no? ¿Cuándo se prevé que finalice la audiencia? En este momento no tengo bien, pero creo que es entre el 13 o 16, digamos, a mediados de este mes, de ¿no? mayo, exacto. O sea, sí. Sí, y luego de las exposiciones viene una sesión de preguntas que los responsables de estas audiencias tienen que, bueno, digamos, quienes son responsables de la presentación de este proyecto tienen que responder esas preguntas, que son generalmente preguntas específicas en relación al estudio de impacto ambiental. No sabemos cuánto tiempo puede llevar eso, porque algunas de las respuestas se harán en el momento y otras tal vez se difiere un tiempo hasta que las concreten, y después de eso vendría la aprobación o rechazo del proyecto en base a este estudio de impacto ambiental, justamente por parte de una comisión técnica interdisciplinaria que no sabemos quiénes la integran. Uh-huh. Por otra parte, cosa que también nos parece bastante irregular. Sí. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de cada una de estas instancias, el trabajo que vienen haciendo las asambleas, que ha sido de brindar esa información también a otros vecinos y vecinas del Valle y de dar cuenta de lo que se está, cuál es el planteo, ¿no? De quienes han decidido expresarse en torno a este proyecto, que en principio de manera mayoritaria y abrumadora es un rechazo a la autovía con respecto a un número muy reducido de referentes políticos, principalmente de las distintas localidades, que son quienes impulsan el desarrollo de la autovía. Estaremos siempre en contacto y comunicación y difundiendo el trabajo. Te quiero decir, si puedo, una cosita más. Sí. Ha habido algunos concejales de algunas localidades, de Capilla del Monte, de Cosquín por lo menos, concejales no oficialistas, o sea, de la oposición, que han hecho serias críticas al estudio de impacto ambiental y han mostrado algunos concretamente su rechazo al proyecto y por qué. Sobre todo por lo de extremadamente caro e inconsulto y por haber otras alternativas. En realidad, hoy se trata de la autovía de Punilla, pero es una muestra más de esta forma de gobernar a espaldas del pueblo y es, digamos, un llamado más a la ciudadanía que se involucre y participe para lograr que tengamos mucha mejor gestión gubernamental. Tal cual, y espacios también de participación para pensar en conjunto el ordenamiento territorial. Ese es el objetivo. Te agradecemos muchísimo, Adriana, por el tiempo y por acercarnos el trabajo que vienen haciendo desde las asambleas para poder impulsar la participación en un principio de la audiencia, pero ahora también para poder dar a conocer lo que se está exponiendo en esta instancia. Bueno, muchas gracias a vos, a todos ustedes. Buenos días.